Visítanos, Radio Raíces, df.net, comunicación comunitaria. Panóptico Social Radio. Una mirada intercultural a un presente pluricultural. Panóptico Social, en Radio Raíces df.net. Hola amigos, bienvenidos a un programa que estamos haciendo con mucho entusiasmo porque es el primero del año y en esta ocasión nos encontramos con Carlos Ham. ¿Cómo estás, Luis Eric? Buenas tardes. Les damos la bienvenida a todos los que nos siguen en Radio Raíces. Obviamente quisiera darle la bienvenida a ustedes a este año que vamos iniciando. Esperamos que se cumplan sus propósitos, que todos estos deseos, todos estos planes que tienen para el año se puedan cumplir. Y pues, entre tanto, decirles que pues aquí vamos a estar haciendo de este espacio posible para que todos ustedes nos puedan seguir. Y bueno, ese es uno de nuestros propósitos, mantenernos aquí y pues siendo de su agrado que estén con nosotros. Luis Eric, buenas tardes. Sergio Esteban, buenas tardes. Hola, ¿cómo están? Es un gusto estar iniciando. Me uno a los buenos deseos que estamos propagando para todas las personas que nos escuchan. Y también me uno de manera formal ya al equipo de Panóptico Social Radio. El año pasado había tenido algunos pendientes, pero bueno, ya estamos aquí listos para iniciar con este tema bastante polémico en algún sentido, pero también que se necesita estar repensando día a día, Luis Eric. Sí, pues para esta ocasión pues queremos invitarlos a que vayan a nuestra página principal, que es panopticosocial.com, y también a que nos busquen en iTunes, ahí se pueden suscribir, porque estamos viendo que ha tenido un buen recibimiento los programas grabados, ya que si no tienen oportunidad de escucharlo en vivo, pues pueden ir después a consultarlos. Y por eso mismo, también pueden ustedes acercarse a nuestra página de Facebook, donde vamos poniendo las actividades que realizamos durante la semana para que puedan estar en contacto con nosotros. Desde luego, ustedes escuchan la señal de Radio Raíces de F.net. Y bueno, en este programa vamos a dedicarlo acerca de el EZLN y cuáles han sido las repercusiones que ha tenido a través de estos 21 años de historia. Y bueno, Esteban, pues podríamos iniciar dando un contexto acerca de cómo es que surgió este movimiento. Sí, Luis Eric, pues me parece que tendríamos que poner el ojo en dos situaciones, ¿no? Para entender un poco cómo se presenta el contexto. El primero tiene que ver con una parte nacional y el otro es de la parte internacional. Voy a hablar un poco de la parte internacional, si quieres, y ahorita Carlos nos podrá decir algo más de la parte nacional. Es interesante el contexto en el que surge el EZLN, sobre todo porque, por ejemplo, en Europa las democracias estaban fracasando, por así decirlo. Las democracias venían a la baja, el modelo neoliberal estaba teniendo una fuerza cada vez más, incluso algunos países de Latinoamérica estaban ya también, entre ellos México, implementando políticas neoliberales. Y bueno, esto tiene que ver con las revoluciones que se hicieron en la década de los 60 y sobre todo la finalización del régimen autoritario que se presentó en la década de los 70. Esto permite, según algunos autores como Samuel Huntington, permitió que la tercera oleada de la democratización o la tercera oleada democratizadora pudiera permear todo el occidente, al menos. Y entonces vemos fenómenos muy interesantes como la revolución de los claveles, como allá en Portugal, como la caída del franquismo, ¿no? Que fue también, si bien es cierto, por una enfermedad, ya de ahí no pudo reconstruirse esta dictadura, pues bueno, también la sociedad civil jugó un papel importante, pero después en los 80s viene la caída del muro de Berlín y en los 90s viene el fin del modelo socialista de Rusia. Me parece que esto podemos entenderlo como un primer acercamiento, como un contexto internacional, insisto, sobre todo, creo que afectó este movimiento más a Europa, sobre todo porque algunas de las corrientes teóricas que se estaban manejando en aquella época hacían referencia a un fin de la historia. Es decir, pareciera ser que ya no existía nada en Europa, pareciera ser que los movimientos sociales ya estaban hechos, ya nada más se estaban replicando, y el surgimiento del EZLN es un movimiento nuevo, es un movimiento que tiene muchos matices y que toma una distancia con respecto a las revoluciones y a los movimientos sociales que estaban dando no solamente en Europa, sino en América Latina. Por ejemplo, hay que recordar lo que pasó en Brasil con la dictadura, cómo después Colors intenta ahí instaurar la democracia, el movimiento sandinista. Bueno, en fin, esto lo podemos entender desde el plano internacional, porque a final de cuentas México siempre ha sido un referente para Latinoamérica, pero también México desde la parte intelectual siempre ha estado muy occidentalizado. Es decir, nosotros vamos a entender el surgimiento del EZLN en un marco donde realmente la única válvula de escape es este movimiento sociales, este ejército zapatista de liberación nacional, pero a nivel nacional están pasando otras cosas, Carlos. Así es, como bien mencionas, Sergio, el contexto nacional, que no estaba tan desligado de esa realidad internacional, el cambio del paradigma del mundo, podremos llamarlo bipolar, aquella discusión entre la izquierda y la derecha un poco más tradicionales, ¿no? Que el muro nos mantenía vivos y nos mantenía fresco recordarnos que había la posibilidad de ser, o de organizar más bien, de ser y organizar el mundo de otra manera. En México también tuvo su impacto, ¿no? Los movimientos sociales desde finales de los 60s habían venido arrastrando esta necesidad en la sociedad por hacerse presente, por levantar la voz y que fueran más, cada vez más reconocidos dentro del espacio y la discusión política. Esto nos trajo a luz los movimientos que pretendían hacer o formar más bien una sociedad civil activa, una sociedad civil que quería escucharse en el ejercicio de gobierno y que sin embargo todavía no alcanzaba a su punto de maduración propio de los impedimentos del sistema político mexicano. Tenemos también en cuenta que ahí en el 88 las organizaciones un tanto civiles, un tanto políticas, se suman al llamado de la corriente democrática del entonces PRI para formar el Partido de la Revolución Democrática, y entonces por primera vez realmente a nivel federal meter en jaque y en tela de juicio un proceso electoral en el que parecía, más bien, bueno, seguimos especulando, algunos ya confirman completamente que hubo un fraude electoral y que Cuauhtémoc Cárdenas fue el quien realmente había vencido en esas elecciones, pero que nos daban cuenta de las necesidades que comenzaba a tener México. Entre esas, de dar un paso a la democratización del sistema, precisamente para poder tener un lugar en el mundo. Y este lugar que se buscaba tener en el mundo, el ejemplo más concreto que podemos tener es su participación en el TLC. Es desde ahí de donde el paradigma mexicano, el paradigma de la economía, de la organización política, social y hasta cultural se viene a transformar. Y una voz se levantó para decir este proyecto neoliberal que venía formándose desde los 80s en la parte norte del hemisferio, sobre todo Inglaterra y Estados Unidos, viene a impactar en México y a decirnos que no podemos mantener una línea en esta perspectiva del neoliberalismo. Este movimiento es el zapatismo, que allá en el 1 de enero de 1994 hicieron su levantamiento, hicieron su pronunciamiento como un movimiento armado que pretendía no nada más hacer la voz de estos inconformes con el neoliberalismo, sino transformar radicalmente la forma de relacionarnos política y socialmente. ¿No crees, Luis Eric? Sí, porque mira, yo creo que en cuanto al Tratado de Libre Comercio, el gobierno de México, tanto de Salinas, todos los priistas ahí, estaban ya muy contentos, muy entusiasmados por haber logrado ese acuerdo comercial con Norteamérica, con Estados Unidos y Canadá, pero aun y cuando lo estuvieron dando como si fuera el gran logro, les faltó una cosa y es escuchar a gran parte de la población. Y creo que esa es la principal demanda que tiene el movimiento. En un inicio vimos cómo trataban de también llevar el mensaje hacia los ciudadanos en general, haciendo uso de los medios de comunicación, que en muchas ocasiones tomaban por la fuerza y que terminaban también los medios dando el espacio de una manera más que nada obligada, no tanto en un afán de tener pluralidad de opiniones, Esteban. Sí, así es, y creo que estaría bien hablar también un poco de las características de en un primer momento, debido a que pues hay muchas cosas que, como dije hace un momento, hacen a este levantamiento armado algo muy sui generis. Por ejemplo, me parece que una de las principales características que tiene este movimiento es que declara, por así decirlo, una guerra frontal contra el Estado. Y esto lo podemos ver porque, bueno, al final de cuentas el Estado, desde Maquiavelo para acá, con sus diversas transformaciones, pero aún el Estado contemporáneo sigue teniendo el uso legítimo, digamos, de la violencia, ¿no? Y esto es algo importante, de la fuerza, por así decirlo, ¿no? Que se ve dentro de los estados, pues reflejado en las policías, en el ejército, etcétera, ¿no? Entonces, al ellos encontrarse en una situación de inconformidad, deciden quitarle y darle esa parte que le había concedido el ciudadano al Estado, y ellos mismos empiezan a organizarse, ellos mismos sacan este ejército zapatista, y es muy curioso, ¿no? Una de las cosas que me llaman a mí la atención es, y con base a lo que tú decías de los medios de comunicación, pues que utilizan Internet como una plataforma muy importante, Internet cuando realmente, pues prácticamente se estaba utilizando nada más en las universidades, no había este Internet que hoy en día conocemos. Había también muchas partes, digamos, dentro de sus mismos discursos que fueron siendo muy originales, ¿no? A mí me llama la atención, por ejemplo, y creo que también es una principal característica, que ellos en su discurso lo primero que hacen es poner un distanciamiento con las cuestiones occidentales, y ellos no caen en una ideología, ¿no? Es decir, ellos empiezan a propagar unas pedagogías del saber, pedagogías que nos llevan a comprender este movimiento, ¿no? Muchas veces no se entiende el zapatismo porque queremos verlo con teóricos o queremos analizarlo bajo un esquema occidental desde la academia tradicional. Y me parece que esta característica es la que va a acompañar a la ZLN y es la característica que le va a dar el sentido, ¿no? Empezar a generar una nueva forma de organización, empezar a hablarle a la gente, que eso creo que también no se había hecho, empezar a transformar y a organizarse desde abajo, y esto a la larga vemos que si hoy en día estamos hablando de 21 años del EZLN y que el EZLN todavía está vigente, todavía hay comunidades que están regidas bajo este modelo, todavía esta cosmovisión que lo podemos ver en los caracoles, por ejemplo. Y vamos a hacer un corte y regresamos en un momento porque vamos a seguir platicando acerca de los 21 años del EZLN. Continuamos, amigos, aquí en Panóptico Social Radio. Mi nombre es Luis Eric y estamos haciendo el programa el día de hoy. Carlos Ham, Sergio Esteban y un servidor. Y bueno, pues también ya nos empezaron a llegar los mensajes. Mucha gente pregunta dónde está Kalash, qué pasó. Preguntan por Luna y preguntan por Itza. Bueno, el día de hoy no pudieron venir. Andan cada uno todavía con algunas de las actividades de fin de año y de inicio de año, pero seguramente para la siguiente emisión por aquí estarán. Entonces aprovechamos para mandar un saludo tanto a Kalash como a Itza y a Luna. Y bueno, Carlos, pues nos comentabas un poco acerca del contexto en el que se da, cuáles son las características que tiene el movimiento del EZLN y sobre todo pues dar como esta parte que surge a partir de las... ¿Cuáles son el pliego petitorio? ¿Qué es lo que estaban peleando como tal el movimiento y los líderes? ¿Qué pasó allí? ¿Había un personaje principal en todo esto? Y nadie lo ha mencionado, me parece curioso. Sí, yo creo que nadie lo menciona porque aunque era principal, tenemos que reconocer que uno de los objetivos del zapatismo era la horizontalidad, ¿no? Suprimir esas formas tradicionales de reconocer el ejercicio de la participación ciudadana en un solo actor, bueno, ellos buscaban ir más allá de eso, ¿no? El zapatismo buscaba romper con esas figuras tradicionales de la política, y si bien el subcomandante Marcos, que supongo es a quien te estás refiriendo, ese... La comandante Ramona también puede ser. La comandante Ramona, su mascota, ¿no? De por ahí el subcomediante Marcos que le llegaban a decir porque hacía luego cada aparición en los medios que bueno, uno se quedaba de wow, qué sorpresa de este señor. Pero bueno, regresando a la parte de las características, creo que es fundamental comprender que el zapatismo como movimiento se ha convertido en un punto de referencia. Un punto de referencia para nuevos actores, para nuevos movimientos y para nuevas movilizaciones. Tan es así que en la realidad que estamos viviendo de los 43 desaparecidos de Ayotzinapa, la gente se pregunta, ¿y qué dicen los zapatistas? ¿Y qué pasa con los zapatistas? ¿No? ¿Por qué? Porque traen un nuevo discurso, traen una innovación en el quehacer de los movimientos sociales. Desde la teoría ya se nos han propuesto formas de analizarlos. Inclusive Alain Touraine dice por ahí que es el nuevo sujeto del cambio social. Es el nuevo sujeto revolucionario que necesita el tiempo en el que vivimos. Principalmente, ¿por qué? Porque defiende la autonomía. La autonomía de los pueblos frente al Estado. La autonomía que se genera no al tomar el poder, sino al organizarlo. ¿Ah? Y en ese sentido lo ligo con lo que te mencionaba al principio, de que Marcos, aunque era el portavoz, bueno, pero el zapatismo no es Marcos. Ni Marcos es el zapatismo. El zapatismo es un discurso que, bien decías tú, tiene un pliego petitorio, el reconocimiento de los pueblos indígenas, la autonomía frente al Estado para la organización. De este movimiento emanan muchas leyes, muchos reconocimientos en las prácticas, los usos y costumbres de los pueblos autónomos de nuestro país. Y sobre todo se genera un tipo de pedagogía para el quehacer ciudadano, el quehacer crítico y la participación dentro de organizaciones político-sociales. ¿No crees, Esteban? Sí, y sobre todo hay que pensar estas frases que decía, ¿no? Que a final de cuentas el zapatismo no se crearon líderes, ¿no? Se crearon objetivos y eran los que se presentaban en las declaraciones, estas medidas de acción que puntualmente salían y las daban a conocer. Creo que una parte fundamental de lo que tú dices, Carlos, a final de cuentas llega a ser reconceptualizar el concepto de autonomía. Eso me parece muy importante porque, si bien es cierto, la autonomía se ha discutido mucho, se ha llegado a matizar y se ha llegado también a tipificar qué tipo de autonomía se está buscando, me parece que el zapatismo genera una nueva conceptualización de la autonomía donde no excluye, sino más bien donde integra. O sea, es una autonomía muy peculiar. Es una autonomía que puede ser autonomía en medida que estemos juntos, que estemos unidos y que todos estemos participando, ¿no? Creo que también una característica y que pudiera ser tal vez una consecuencia de este levantamiento es la transformación de la cultura política, ¿no? A final de cuentas, la participación ciudadana queda impregnada en este discurso de autonomía, ¿no? Como tú bien mencionas, Alain Touraine, por ejemplo, tiene varios escritos acerca de los movimientos sociales, y este movimiento social para muchos también habría que destacarlo porque fue, digamos, el primer movimiento social, el primer conflicto, la primera minoría activa que presenta la posmodernidad, ¿no? En el sentido amplio, porque al final de cuentas tiene que ver todo este contexto del que ya habíamos hablado en un inicio para dar paso a una nueva forma de organización política que es la que tú mencionas y que obviamente está ya llevada a cabo, ¿no? Y yo no creo que realmente haya emanado este discurso y haya emanado toda esta movilización y toda esta participación que se hizo a nivel nacional del EZLN en grandes reformas. Me parece que las reformas que se hicieron, sobre todo la reforma de 2001, los diálogos que se hicieron en el 2003, fueron pues más bien un teatro, fueron una pantomima, no tuvieron una repercusión, no estaban incluyendo realmente los acuerdos de San Andrés. Estos, digamos, pequeños escenarios que se fabricaron para generar estas mesas del indigenismo, estas mesas que se trataba de discutir a fondo cómo se podía integrar a las comunidades, cómo podían caber muchos mundos dentro de este mundo, me parece que no se lleva a cabo. Y eso es triste, porque a final de cuentas ese es otro momento importante del zapatismo. Digo, estamos tratando de hablar de manera cronológica, porque a final de cuentas hablar del zapatismo, o sea, de 21 años del zapatismo en una hora, pues es imposible. Pero me parece que otro punto medular del zapatismo es el año de 2003, donde ellos precisamente ven que la alternancia no les permite realmente ser incluidos, que estos 15 minutos que supuestamente se iba a tardar Vicente Fox en solucionar, se llevaron 3 años y realmente no solucionó nada. Entonces ellos ahí dan una vuelta y se empiezan a deconstruir, y el producto de esta deconstrucción es darle la espalda al gobierno, darse cuenta que realmente las transformaciones de la sociedad no van a venir de los actores de la clase política, al menos de nuestro país. Y entonces ellos empiezan a ejercer, como estábamos hablando hace un momento, esta autonomía la llevan a otro nivel y empiezan a transformar incluso las relaciones sociales, que eso es importante, ¿no? A final de cuentas, las relaciones sociales fue el motor para que el zapatismo pudiera vivir estos 21 años y no sé cuántos más vivirá. Que esto llega a ser contradictorio, porque hace un momento yo decía que era un movimiento, o el primer movimiento posmoderno, pero hoy en día la posmodernidad hace inmediatos los movimientos sociales, o sea... Sí, así como inician, acaban. Claro, así como inician, acaban, pero después de que acaban siempre se les desacredita diciendo, ¿qué lograron? ¿No? Por ejemplo, mucha banda dice, pues ¿qué logró el 132? ¿Qué logró el 15M? En fin, ¿no? Y el zapatismo es completamente diferente, ¿no? Ellos sí empezaron a generar esta construcción desde abajo y por eso empezaron a cambiar también las relaciones sociales, y esto también marcó un parteaguas muy importante, y creo que eso ha sido de los principales elementos. Pero entonces estamos en 2003 cuando ellos le dicen que ya no les interesa llegar realmente a un acuerdo ni les interesa estar generando una participación con el gobierno, y es ahí donde viene un silencio, Luis Erika. Sí, porque luego, justamente en ese escenario que planteas en el 2000, es en la parte donde todo mundo dice, no, pues ya es la alternancia, ahora sí, el entusiasmo estaba desbordado en todos los mexicanos, se había dicho que el PRI había muerto para nunca más regresar, es decir, había, pues ahora sí, que pura buena actitud, pura buena vibra, todos estaban ilusionados de lo que está sucediendo, y resulta que los 15 minutos no se cumplieron. Y luego, a mí me parece que una vez que el EZLN decide separarse de estas negociaciones, de las famosas mesas de diálogo que en México siempre han sido características, porque realmente nunca llegan a dialogar lo que se debe, pasan todo mundo analizando, digo, no quiero hacer alusiones a nadie, pero realmente nunca se resuelve nada. Y el punto que nos plantean aquí es el hecho de estar trabajando por fuera, y eso es lo que más llama la atención, sobre todo por esta parte que siento debe ser algo de lo que debemos de hablar, que es la comunicación que tienen con los ciudadanos en general, porque a través de un personaje, finalmente lo que creó el subcomandante Marcos, pues fue un personaje que al día de hoy pues todavía tiene mucha repercusión, incluso se volvió un ícono de la lucha zapatista, así como lo había sido Emiliano Zapata en su momento, ahora lo era el subcomandante Marcos. Probablemente fue un ícono mal utilizado, mal comprendido, que de alguna forma llevó la discusión hacia una sola persona, que era ese personaje como tal, no era alguien específico, y siento que desvirtuó mucho la discusión en cuanto a lo que sucedía con el movimiento zapatista, Carlos. Sí, bien mencionas lo importante que debió ser icónicamente y sobre todo para la memoria colectiva, ¿no? quizá muchos no se acordarán tanto del pliego petitorio, no se acordarán tanto de los acuerdos de San Andrés, no se acordarán tanto de la relación y la trascendencia que tiene en sí el movimiento. Pero se acuerdan pero de pones Carlos a alguien con su playera de subcomandante de llegando a su primer día de clases en la en sociología. Exacto, sí. Claro, todo el mundo inició en sociología para hacer la revolución, ¿no? Y traíamos todos el discurso zapatista de que ahí estaba el nuevo sujeto de análisis y de acción. Carlos hasta lo que quería era llevar al subcomandante Marcos ahí a la UAM. Lo llevó. Exacto. Lo llevó, Luis sí, él estuvo detrás de todo. Sí, bueno, tuve algunas charlas con él. Fue un poco problemático que llegara porque no quería quitarse el pasamontañas. Pasamontañas. ¿No? Era necesario porque con esto de la seguridad en la UAM era necesario que entrara sin pasamontañas, ¿no? Sobre todo porque hacía calor cuando lo citamos. Pero ya regresando a los terrenos, podemos partir de aquí, ¿no? O sea, estas figuras icónicas que recordamos que tenemos en el contexto y que de alguna manera nos permiten ya culturalmente tratarlas de esta forma, ¿no? En algún momento hablar así del subcomandante Marcos para un sector de la sociedad era como impensable, ¿no? Era el gran ícono trascendente de nuestra acción colectiva, de nuestra movilización social. Y bueno, ahora es caricaturizado en muchas formas. Quizá en su momento también lo fue, ¿no? O sea, bueno, no quizá realmente, en su momento también lo fue. Él mismo, antes de entrar en el programa, recordábamos, Esteban y yo, cómo cuando le preguntaban quién eres realmente, él se descubría la cara y ponía mil y un rostros, ¿no? De todo, como queriendo decir, yo represento a todos y no represento a nadie al mismo tiempo, ¿no? ¿Quién es realmente el subcomandante Marcos? Y regala un espejo, ¿no? De ahí está, lo que ves, eso es el subcomandante Marcos. Hasta él mismo se mofaba de su imagen un poco fría y dura que querían hacerle ver. Pero bueno, regresando a comprender la trascendencia del movimiento zapatista, pese a las características posmodernas de la movilización, quizá podría ser considerarlo que sí, en efecto, son el primer movimiento que utiliza el internet para movilizar, para comunicarse, para hacerse presentes, para hacer y estar en el universo digital. De la supercarretera de la información. Sí, de la supercarretera, ¿no? Acorde a la época. Como se le llevaba en ese tiempo. Y al mismo tiempo eran capaces de tener presencia física y un discurso que, si bien no era ideológico, pero sí tenía una cosmovisión que venía a transgredir el sistema. Muchos de estos movimientos que ahora emergen, yo creo que no buscan transgredir el sistema, sino una ser parte en la repartición un poco del poder, ser parte en el accionar, pero no buscan. Por eso no podemos hacer un análisis tan profundo de qué es lo que logran, porque si no tienen un objetivo transgresor, pues entonces sus objetivos van a quedar muy efímeros en la realidad y la cotidianidad del sistema político. Bueno, pero también eso sería estar, como decíamos hace un rato, queriendo entenderlos desde esta parte occidental, ¿no? Es decir, sí, a mí también me parece que al final de cuentas, como lo que pasó con la contracultura, ¿no? O sea, hoy en día, pues vemos que los punks, etcétera, pues ya no tienen nada de contracultura. Es decir, ya no están tratando de hacerle una mella al Estado. Pero yo creo que ellos tampoco les interesaba. Es decir, donde no existe un Estado, no me parece que a ellos les interesaba cambiar el Estado. Porque al final de cuentas, era un protoestado, si queremos sí, verlo. Pero sí buscaban transgredir el orden. Yo creo que más bien buscaban crear de su las propio relaciones orden. Políticas. Es que yo no creo que haya, o sea, con base en el discurso, ¿no? Yo no creo que hayan buscado transgredir. Yo creo que ellos propusieron una manera de organización y dijeron, aquí estamos, nosotros somos el EZLN. Bueno, pues con esta pregunta y con esta polémica vamos a ir a un corte y regresamos para que ustedes nos manden sus comentarios. Vamos a empezar a leer lo que ustedes tengan que decir acerca de este tema. Regresamos en un momento. Estamos de regreso aquí en Panóptico Social Radio a través de la señal de Radio Raíces de F.net. Y bueno, en esta ocasión es un momento pues importantísimo para este programa porque vamos a recibir la primera llamada en cabina, al aire. Entonces, ¿con quién tengo el gusto? Hola, Luis Eric. Buenas tardes. Con Olga. Hola, Olga. ¿Qué tal? Bienvenida al programa. Pues muchas gracias por tomar mi llamada. Estoy emocionada. Siempre les había llamado, pero no había entrado. Los quiero felicitar a los panelistas. Es un tema muy interesante. Deberían de retomar temas como estos. Y nada más tengo una pregunta. Sí, ¿para cuál de nuestros panelistas? Tenemos a Sergio Esteban y a Carlos aquí en el estudio. También te están escuchando. Pues para los dos, para Sergio Esteban y para Carlos. Para mí no. Ah, bueno, está bien. Bueno, sí, también. ¿Cuál es la pregunta? Bueno, también para mí, bueno. Pues se ha considerado a los zapatistas como una minoría activa. ¿Qué hay al respecto? ¿O qué pueden opinar ellos? Pues antes que nada, muchas gracias, Olga, por la pregunta. Qué bueno que entraste en contacto con nosotros. También es una invitación para que en próximas emisiones pues alguien más nos pueda llamar. Y bueno, lo estamos usando a través de Skype, entonces ustedes pueden ir sacando su cuenta en Skype para que así como Olga le hizo en esta ocasión, pues puedan entrar al aire con nosotros. Y bueno, Olga, ¿de dónde nos llamas? Del Estado de México. Ah, muy bien. Bueno, pues hasta el Estado de México, allí es con Radio Raíces de F.net. Y bueno, pues muchas gracias por llamar. Pues vamos a ver, Carlos, ¿tú cuál crees que sea la respuesta? Minorías activas. Pues en términos quizá amplios sobre el concepto de minoría, los pueblos indígenas en este país han sido tratados de esa forma, ¿no? Como minoría que busca hacerse presente. De hecho, uno de los paradigmas del multiculturalismo en la posmodernidad y en la nueva forma de ejercer el rol ciudadano está este reconocimiento ya no tanto de buscar los derechos o de buscar la integración al Estado, sino en sí estas minorías que sean respaldadas y que puedan tener un lugar dentro del todo político, ¿no? Y el tema del zapatismo nos hace ver la forma un tanto radical, sí, porque fue un movimiento armado, no podemos pasar esto por alto, que busca tener su parte dentro del Estado, que buscan ser reconocidos, ajá, pero más allá del reconocimiento, ajá, está también la negación misma de este Estado. Está el querer ir un poco más allá y saberse capaces de no estar limitados a lo que el Estado les puede dar, sino ellos mismos crear sus condiciones. Ellos mismos crear sus condiciones y ser partícipes de una organización de poder que defiende la autonomía y el ser ellos dentro de este, su discurso, como se reconoce, un mundo donde caben muchos mundos. ¿No crees, Esteban? Sí, bueno, antes que nada también quiero agradecer pues que nos hayan llamado, que se hayan tomado el tiempo y también mandar un saludo nada más breve a un amigo que nos está escuchando que se llama Arturo Gonzaga. Y bueno, me parece que el tema de las minorías activas tiene que ver con la regionalización que tuvo el movimiento. Al final de cuentas, por eso se le empezó a llamar una minoría activa, en el sentido de que ellos estaban buscando que no cambiara el mundo. O sea, como también se dijo muchas veces, ellos estaban buscando que el mundo no los cambiara. Entonces aquí hubo una disputa muy interesante, ¿no? En el sentido de la regionalización del movimiento versus la globalización del movimiento. Obviamente una cosa es lo que pasó, lo que podemos ver ya a la luz de 21 años, y otra cosa es lo que realmente ellos están diciendo en sus declaraciones. Muchas veces podemos pensar que lo que ellos pretendían al estar en internet era generar que el mundo volteara a verlos, y o sea, sí. Pero aquí hay otra característica que fue precisamente la que ellos buscaron internacionalizar la protesta, pero como un elemento más. Entonces, todos estos factores podemos irlos entendiendo que le ayudan a este movimiento para conservarse como una minoría activa. Es decir, es una cuestión en la cual no permiten hasta cierto punto que ese mundo occidental los penetre, se compactan, pero al interior ellos dicen, bueno, nosotros estamos organizándonos de esta manera, como sus declaraciones lo dicen, como los comunicados, etcétera. Y es ahí donde si alguien quiere tomar este modelo, pues adelante y organícense, vívanlo. Porque al final de cuentas eso es el zapatismo. El zapatismo no son reglas a seguir, no es que se buscaba algo en específico, ¿no? Se buscaba una nueva organización en este sistema de cosas, alejado de incluso el sistema político tradicional, alejado incluso de este sistema capitalista, que después vamos a ver, y si hay muchas opiniones, sobre todo de teóricos contemporáneos y de mexicanólogos internacionales, que dicen que a final de cuentas el zapatismo sí crea una nueva configuración en el sistema político mexicano, porque simplemente el hecho de que Cárdenas haya ganado en el 97 la jefatura de gobierno, muchos la adjudican a que el EZ estaba también apoyando de alguna manera ese discurso, ¿no? Entonces me parece que esta cuestión de las minorías activas podemos entenderlas como precisamente no permitir que la globalización entre en su sistema de cosas, pero sí hacer que ellos quepan dentro de todo el mundo, Luis Erika. Sí, claro, y pues bueno, estamos entrando a la recta final del programa y yo creo que uno de los acontecimientos o de las acciones que ha tenido más recientemente el EZLN es parte de la otra campaña, en el que están haciendo una campaña alternativa en cuanto a las campañas presidenciales que se realizaron en México. Entonces, podíamos ver cómo estaban los candidatos a la presidencia dando pues sus supuestas propuestas o cayendo en las campañas de desprestigio y en las campañas a base de spots publicitarios en la televisión y en la radio, y cómo también en ese mismo momento el Ejército Zapatista de Liberación Nacional también hacía recorridos por gran parte de las plazas del país. Entonces, en este punto, ¿cuál crees que sea la trascendencia que tuvo, la importancia que tuvo la otra campaña por parte del Ejército Zapatista de Liberación Nacional para dar algún tipo de alternativa o sobre todo para influir, tal vez influyó o no en el resultado de la elección presidencial, Esteban? Yo creo que aquí hay que también tomar en cuenta lo que hace rato comentábamos, ¿no? Acerca de que en el 2003 ellos le dan la espalda, digamos, a los partidos políticos, y lo que buscan hacer con la otra campaña es precisamente hacer que la sociedad reflexione respecto a la clase política. Y me parece que más que estar haciendo una campaña a favor de un partido político, lo hacían en contra de todos los partidos políticos, pero en especial, me parece, al menos en mi lectura, lo hacían en contra del PRD, es decir, en contra de ese partido de izquierda. Creo que sí hubo algunos roces, algunas fricciones, algunos malos entendidos. También los medios de comunicación hicieron que las declaraciones de Andrés Manuel tomaran otro tono. Porque a final de cuentas a mí me tocó ver al subcomandante Marcos cuando vino, me parece que... A FES Aragón. También lo vi en FES Aragón, pero antes, en el 2000, lo vi en Ciudad Universitaria. Y era interesante porque primero estuvo el subcomandante Marcos, en el año del 2000 estuvo como 45 minutos hablando. Después le tocó hablar a como le dicen, al ingeniero Cárdenas. Ajá. Y después le tocó hablar al señor López, ¿no? Entonces, vemos que en el 2000 sí había una comunión. Me parece que la otra campaña sí quitó algunos votos, tal vez ese 5%, ese famoso 5% que fue el margen de diferencia, tal vez esos fueron votos que les quitó la otra campaña, porque al final de cuentas la gente que simpatizaba con la otra campaña tendía a simpatizar con el PRD. Era difícil que alguien que simpatizara con el PAN también simpatizara. O al menos iba a emitir su voto al PRD, ¿no? O sea, por lo menos si no simpatizar del todo, pero sí en ese juego electoral de al final por quién vas a votar, pues ahí era donde podía encontrar alguna afinidad, ¿no? La afinidad, claro. Y yo creo que más bien la otra campaña sirvió para estar haciendo una reflexión, pero también es importante esto, la otra campaña no culminó, y eso es lo que a mí me hubiera gustado ver, que hubiera culminado para saber entonces cuál hubiera sido el alcance total. Hay que acordarnos que la otra campaña se termina cuando sucede esta represión en contra de en Atenco, ¿no? Es ahí cuando, incluso, ahí sí fue cuando el subcomandante llega a la FES Aragón. Pocos días después sucede lo de Atenco y se difumina completamente la otra campaña, empiezan a ir a la comunidad de Atenco, empiezan a tratar de generar un discurso donde también los incluyan, donde se empiecen a hacer estos, donde se empieza a permear un poco la cosmovisión, porque si no es ideología, la cosmovisión del zapatismo, que hoy podemos ver claro en la escuelita zapatista, ¿no? Hoy podemos entender eso. Pero, insisto, me parece que es muy interesante lo que pasó con respecto a la otra campaña, y sobre todo me parece más interesante aún que en este caso el PRD, y muy concretamente el señor López, no haya podido realmente entablar, sino una amistad y una unión, al menos sí una línea de respeto, donde se diera el reconocimiento a ese discurso, pero también donde se pretendiera incluir y decir, bueno, a final de cuentas, la única manera que tenemos en nuestro país de accesar al poder es mediante elecciones. Entonces creo que no supieron manejar también esas dos cosas, y fue ahí donde la otra campaña no pudo terminar, pero también nunca vamos a conocer cuál hubiera sido su alcance, Lucerito. Sí, y bueno, precisamente en cuanto a que cómo vamos a saber qué pudo haber logrado, yo creo que una parte importante del movimiento es qué viene a futuro, porque a mí me da la impresión que el movimiento pues, ha quedado en cuanto a los más representativos líderes, pues ya un poco añejo, ¿no? Mucho también se habló que el CISEN ya sabía que el subcomandante Marcos estaba enfermo, que ya tenía diabetes, que etcétera, etcétera. Cáncer, ¿no? Tenía cáncer. Sí, ya está muy mal, señor. La comandanta Ramones se nos adelantó. Es decir, ¿qué pasa con ese pues cambio generacional? ¿Creen que de alguna forma se esté dando o prácticamente se está olvidando con todos los líderes en algún momento? Porque de alguna forma, pues lo que ustedes plantearon, sobre todo tú, Carlos, decías, no, es que es un movimiento horizontal, pero es que luego de ellos ya no hemos visto a nadie más que surja, o al menos yo no lo he visto, ¿no? Sí, efectivamente, no hay este personalismo que quizá uno busca para tener como un punto de referencia dentro del movimiento, pero creo que en sí el zapatismo es el punto de referencia. Sí, defiendo quizá esta idea de que más allá de si va a ser el comandante o si va a ser la comandanta o quien sea, no se trata de buscarlos o entenderlos como líderes mesiánicos que son los que llevan la batuta del movimiento. El movimiento tenía sus bases y era muy claro en los objetivos que iba construyendo. Tenía un discurso muy elaborado, un discurso que ha sido retomado a nivel internacional. Comentábamos ahorita fuera del aire los ejemplos de Bolivia y de Ecuador en recuperar puntos para la organización de sus países. Bueno, ahí podemos ir resolviendo que no se trata nada más de mantener un líder. Hay que reconocer, sí, el comandante Marcos, la comandanta y todos los comandantes que estuvieron al inicio organizando sirvieron de punto de referencia. Cuando las ideas así mismas se reproducen más allá de los personajes, entonces estas ideas pueden perdurar. No hay que echar en saco roto la presencia de los líderes, pero tampoco hay que echarles todo, como que si funciona es porque están, si no funciona es porque ya no están, ¿no? Porque entonces estamos regresando a la lógica presidencial de, bueno, si el presidente lo puede resolver, entonces va a estar bien, ¿no? Ya se trata de un mecanismo que está funcionando gracias a la cultura política, a la interiorización de los valores y de las prácticas que el zapatismo ha permitido se permee dentro de los que lo integran. Yo creo, bueno, que de alguna forma el subcomandante Marcos sobrepasó lo que el movimiento, ¿no? Creo que finalmente trascendió más el personaje que el movimiento, y de alguna forma lo quiso resolver luego cambiándose el nombre a Delegado Cero y Subcomandante Galeano y etcétera, como para dar chance a que otros tuvieran el juego, pero creo que no le resultó, y a mí me parece que el movimiento ahí está teniendo su principal problema en el relevo generacional, Esteban. Sí, pero sin duda esto es característico, ¿no? Ya lo decía Robert Michels, como quieran decirlo, con su famosa ley de hierro de la oligarquía, ¿no? Sin duda, cuando hay un grupo de personas que se empiezan a organizar, hay alguien que toma una batuta, hay alguien que tiene un carisma, hay alguien que empieza a generar un discurso más elocuente, más atractivo, y es quien lo da a conocer. Entonces, me parece que esto siempre va a pasar Pero creo, sí comparto esto contigo, Luceri, creo que al EZLN le hizo falta tener precisamente la capacidad de ese error tan grave que cometieron todos los socialistas, por ejemplo, el socialismo real, Stalin, etcétera, de monopolizar o de hacer hegemónico su poder. Me parece que eso fue un error que también les costó demasiado caro en el momento de generar nuevos cuadros, en el momento de generar ese relevo generacional, como tú bien lo mencionas, y sin duda esto es uno de los problemas que tiene no solamente este movimiento, creo que todos los movimientos llegan a tener o están muy cerca de este fenómeno, ¿no? De donde el líder traspase precisamente el movimiento y ya se entienda a la movilización por lo que es el líder y no en sí por lo que es la movilización como tal, Luis Eric. Claro, y bueno, pues es momento de hacer una pausa. Vamos a ir a un corte, no sin antes mencionarles nuestras redes sociales. Ustedes pueden ir a facebook.com/panópticosocial, pueden ir a twitter.com/panópticosocial y en nuestra página panópticosocial.com, porque ahí pueden encontrar la parte de los podcasts ya grabados, todos los programas ahí los pueden encontrar. Entonces los invitamos a que vayan ahí y también desde luego que sigan en sintonía de la señal de Radio Raíces de F.net. Vamos a regresar para un último bloque con la agenda aquí con Carlos Jama. Estamos de regreso aquí en Panóptico Social Radio. El día de hoy estamos hablando acerca del EZLN a 21 años. En la mesa está Sergio Esteban y está Carlos Han. Mi nombre es Luis Eric. Y bueno, pues ya estamos en el último bloque ya para concluir. Definitivamente este tema del zapatismo tiene todavía muchos puntos de vista. Todavía creo que va a haber algún tipo de resurgimiento y va a haber todavía análisis que se puedan hacer tanto perspectivas a futuro como de lo que ha sido hasta este momento el movimiento. De todas formas, es muy, muy difícil hacer un balance de lo que han sido estos 21 años del zapatismo, del movimiento del EZLN en un programa de una hora. Desde luego hay muchas cosas que se quedaron en el tintero, pero nosotros quisimos hacer un panorama general de lo que ha sucedido en este tiempo. Y bueno, Carlos, de alguna forma, ya para cerrar, ¿cuáles serían tus conclusiones acerca de los 21 años del EZLN? Bien, Luis Enrique, como mencionas, es un tema amplio. Tantos estudios sociológicos, antropológicos, politólogos que se han hecho alrededor del caso del zapatismo. Como he mencionado en el programa, ¿no? El mismo zapatismo se le llama un sujeto de acción colectiva. Mi conclusión es que hay mucho que aprender de esta movilización, de este movimiento. Discursos como el zapatismo nos mantienen la posibilidad de que otro mundo es posible. Ajá. En todo caso, aunque no lleguemos a crearlo, porque así es la utopía, uno nunca llega a ella, siempre estamos a un metro de ella y la utopía ya avanzó otros 10 metros, pero el zapatismo nos permite esto, nos permite decir: hay otra posibilidad de organizar el poder, hay otra forma de entender las relaciones sociales y creo que tenemos que recuperarlo. Ajá. Quizá aquí en la ciudad estamos todavía muy atrapados en nuestros paradigmas culturales y políticos, pero hay que abrir nuestra mente a entender estas otras formas. Como decía Esteban alrededor del discurso, entender que esto no se trata de otro proyecto occidental, sino de transgredir ese orden que tanto estamos buscando, ¿no? Esteban, no sé tú qué quisieras aportarnos como conclusión. Sin duda es muy difícil concluir en algo, ¿no? O sea, en un movimiento tan vivo, en un movimiento que ha tenido tantos momentos, que ha tenido a lo mejor pocos actores, pero sí se han querido involucrar muchos actores desde la clase política, desde la sociedad civil. Sin embargo, yo creo que una manera de no dejar pasar a final de cuentas estos 21 años, y es lo que estamos haciendo acá, sería bueno repensar el zapatismo. Hoy en día que nuestro país está sufriendo una crisis, no del Estado, está sufriendo una crisis del Estado de Derecho, sería bueno plantearnos qué podemos tomar en algunas comunidades, sobre todo como lo vemos hoy día a día en las noticias. Sería bueno plantearnos qué podemos tomar en algunas comunidades y poder llevarlo a cabo con la finalidad de generar una paz, un autogobierno tal vez. Pero sin duda el reto que vamos a tener como mexicanos es poder generar mecanismos que nos lleven a la transformación de la vida social sin que sea a través de los partidos políticos. Y a lo mejor sí, esto también es una utopía, ¿no? Como bien decía Carlos. Pero a final de cuentas, las utopías, para mí una utopía no sirve o no es para realizarse, sino que la utopía sirve para avanzar, como bien decía Carlos. O sea, llega un momento donde estás alcanzando la utopía y ya avanzó otros 10 metros, la vuelves a alcanzar y ya avanzó otros 10, pero vas avanzando tú conforme va avanzando la utopía o conforme se va transformando esa utopía. Y me parece que eso es lo que tenemos que hacer. Hoy en día, en el cual pues el tejido social está tan roto, en el cual la juventud, sobre todo de las grandes ciudades, está volteando mucho a ver a la tecnología y deja de lado el contacto cara a cara, y también deja de lado lo principal que tú lo mencionaste, Carlos, deja de lado la historia. Entonces, nosotros como pueblo no conocemos nuestra historia y estamos condenados a repetir la historia, que dicen que siempre se repite, unas como comedia y otras como tragedia, pero al ignorarla siempre se repite como tragedia, Luis Erika. Y bueno, pues antes de terminar el programa, queremos que Carlos nos diga cuál es la agenda de la semana. Muchas gracias, Luis Eric. Antes que nada quisiera mandarle un saludo a Sandy, que nos está siguiendo ahorita el programa. Bueno, la agenda, tenemos una exposición dentro del Museo Digital del Museo de las Culturas Populares aquí en el Distrito Federal. La exposición se llama Metáforas de la Luna, Tradición y Modernidad en el Arte Indígena. Esta consiste en proyectar el espíritu comunitario y universal de los creadores indígenas que han hurgado en lo más profundo de sus culturas para compartirnos sus sueños y sus realidades a través de colores, espacios, tiempos, lugares y nombres renovados. Ustedes pueden acceder mediante la página web del Museo de las Culturas Populares, así le ponen en el buscador, Museo de las Culturas Populares del Distrito Federal, y ahí mismo les va a aparecer la opción. Otra parte de la agenda que tenemos es el concurso de fotografía que se llama Hilando la Memoria, Los Textiles de México. Ese es un concurso de fotografía que va a recibir todavía participantes hasta el 13 de febrero de 2015 a las 18 horas. Ajá, ustedes pueden buscarlo así, Hilando la Memoria, Los Textiles de México, y ahí van a sacar la convocatoria completa, ¿no? De lo que se trata es de mostrar piezas, elementos, procesos y espacios de elaboración en la creación textil. Y finalmente, esto ya quizá para apurarnos en ir a visitarlo si es de su interés, una exposición temporal en el Museo Nacional de Antropología, que estará hasta el 18 de enero. Es una exposición sobre el Peñón de los Baños, sitio prehispánico de México, que nos hablan sobre restos del hombre de Peñón, algunos restos que ha habido de la prehistoria en nuestro país, de los primeros habitantes que tuvimos en la región. Entonces, estas son las invitaciones que tenemos. La próxima semana, la verdad es que hay actividades, pero son para la próxima semana. Para la próxima semana, entonces, sí, nunca mejor dicho, ¿verdad? Sí, las tendremos ya listas y bueno, eso sería todo. Y bueno, también a mí me gustaría hacer la invitación, ya Carlos nos había comentado en emisiones anteriores acerca de la exposición de códices en el Museo Nacional de Antropología e Historia. Vayan, todavía va a estar abierta hasta el 1 de febrero, entonces todavía tienen tiempo por si no lo han ido a ver, tienen todavía oportunidad, porque es una exposición muy especial, ya que son códices que no están al alcance de cualquier persona. Es la primera vez que están disponibles, que están exhibidos. Incluso hay piezas que son completamente nuevas, en el sentido de que no estaban en México, que apenas se consiguieron por parte del Instituto Nacional de Antropología e Historia. Entonces es muy valioso, porque seguramente esas piezas, esos códices que podemos ver ahí, no van a estar disponibles en lo que nos resta de vida otra vez para irlos a ver. Es muy difícil que los pongan en exhibición para todo público. Y bueno, pues nada, agradecerles a Sergio Esteban por estar en este programa. Qué bueno que ya por fin tuvimos la oportunidad de tenerlo aquí en cabina en Radio Raíces. No, pues muchas gracias por la invitación a tu programa, Luis Eric. No, gracias. Es de Calash. Ah, es de Calash. No, es Radio Raíces de la comunidad. Ah, ¿okay? Okay. Sí, no, favor. Pero el programa es de Calash. Sí, el radio es de todos, claro. Sí. No, pues gracias por la invitación y bueno, vamos a estar acá semana a semana. Y pues igual recordarles que pueden dejarnos los comentarios allí en el Facebook o Twitter de Panóptico Social, así nos encuentran. Googleen Panóptico Social y ahí vamos a estar también teniendo una comunicación con ustedes. Y pues bueno, agradecerles a los dos, sin duda fue una charla muy, muy amena, la cual aprecio mucho. Y bueno, nos estamos escuchando aquí la siguiente semana. Y Carlos Han, muchas gracias por la agenda y por estar con nosotros en este programa. Luis Eric, no me queda más que agradecerte este espacio que hemos podido compartir. Esteban, igual agradecido de que ya estés con nosotros en forma con el proyecto y con el programa. Entonces, pues, nada más que pedirles a todos los que nos siguen que se mantengan, porque pues así es como nosotros también nos mantenemos mediante ustedes. Y bueno, queremos agradecer a todos los comentarios que nos hicieron llegar a través de nuestras redes sociales, que visiten nuestra página panopticosocial.com y también que nos vemos el lunes en el Hangout. Y bueno, están escuchando la señal de Radio Raíces en radioraicesdf.net. Mi nombre es Luis Eric y es Radio Intercultural desde la Ciudad de México. Muchas gracias, hasta la próxima. Panóptico Social Radio. Una mirada intercultural a un presente pluricultural. Panóptico Social en Radio Raíces de F.net. Visítanos Radio Raíces de F.net. Comunicación comunitaria.